No somos una radio que vive cambiando para adaptarse a los tiempos que corren. Somos una radio de los tiempos que corren. Radio y nada más que radio.